aquí en este barrio estamos trabajando con pura agua de pozo, y agua lluvia. Si no llueve, tomaremos agua de pozo.